Blog Talk Radio. Buenas noches, soy Mario López Oliva y este es el programa Caballos y Opinión. Bueno, hoy es martes 8 de julio y bueno, acá estamos. Creo que la noticia más importante, más allá de todo lo que está pasando en Argentina y más allá de los caballos, es que la señora Ingrid Betancourt está libre. Creo que la noticia fue tan impactante como impactante fue la forma en que la han rescatado y que han rescatado a 14 o 15 rehenes más. Y también creo que es una lección a todos los latinoamericanos que creemos que este tipo de cosas no se pueden hacer. Bueno, la verdad que esto lo hizo el ejército colombiano, con la logística colombiana, y bueno, ayudado, debe haber sido ayudado por otros países, pero bueno, básicamente lo hicieron ellos. Cosa que de alguna manera me enorgullece y tendría que ser una enseñanza para todos los que, creyendo que somos latinoamericanos, durante tantos años creemos que no se puede hacer nada, que solo lo pueden hacer otros países. No solamente este tipo de cosas, sino que otros países pueden investigar, otros países pueden desarrollar proyectos, otros países pueden ordenarse, otros países y todo el resto que ustedes más o menos ya saben a qué es lo que me estoy refiriendo. Bueno, creo que es muy importante que pensemos que la actitud que debemos tener como ciudadanos argentinos, preocupados por lo que está pasando cerca nuestro, como es los países de Latinoamérica, tiene que ser tan importante como lo que está pasando en nuestro propio país. Porque claramente estamos involucrados en todos esos cambios. La globalización ha sacado las fronteras, no tenemos más fronteras, ¿sí? Y vivimos en un mundo enorme al que accedemos de cualquier manera, tecnológicamente o físicamente. ¿Sí? Podemos viajar de muchas formas por el mundo. Podemos viajar en un avión, podemos viajar en un tren, podemos viajar en un auto o podemos viajar virtualmente. Hoy se pueden ver canales o se pueden escuchar radios o se pueden leer diarios de cualquier parte del mundo al propio instante en que se generan las noticias. Pareciera que aún más rápido que eso. Y nos debiera poder ayudar la posibilidad de utilizar esta tecnología para poder aplicarla a nuestra vida diaria. En este caso, como ciudadanos no solamente de Argentina o de cualquier país latinoamericano, sino como ciudadanos del mundo. Porque esta tecnología nos invade y nos inunda y estamos inmersos totalmente en el mundo. Es muy importante que abramos nuestra mente y dejemos que este tipo de tecnología entre y que este tipo de actitudes o de encuentros como es el que están teniendo los colombianos, pueda, o como están teniendo los brasileros, o los uruguayos, o los chilenos, sean un ejemplo para nosotros. Sean un ejemplo para nosotros. Mañana es 9 de julio, es una fecha patria en Argentina muy importante, y así que saludo a todos los argentinos. Y nos encuentra nuevamente en un conflicto, en la continuación del conflicto, ya que por algún sentido o algún motivo este conflicto no se resuelve. Y nosotros no logramos, por lo menos es mi caso, no logramos darnos cuenta por qué no se resuelve. ¿Por qué no se resuelven tantos problemas en la Argentina? No sabemos muy bien a dónde estamos yendo. No sabemos muy bien a dónde nos quieren guiar, a dónde nos quieren llevar. No lo sabemos. No sabemos qué quiere este gobierno y no sabemos qué quieren los seguidores de este gobierno, porque los seguidores lo siguen, pero no saben muy bien a dónde lo siguen. ¿Sí? Siempre estuvimos hablando, bueno, ya es como que pareciera que se deja de hablar, pero bueno, últimamente se habló de inclusión, que los cambios tienen que ser con inclusión. Muy bien, ¿a qué inclusión se refieren? Porque parece ser que una parte del país está incluido y otra parte está excluido y no se sabe muy bien cuando hablan con inclusión a qué se refieren. La ley De las retenciones móviles fue tiene media sanción. Fue votado en forma normal el otro día en el Congreso. Ahora pasó al Senado de la Nación y ahí se va a hacer un segundo análisis. Las entidades del campo con sus asesores se están acercando a los senadores. Y bueno, esperemos que de todo esto salga algo positivo para todos los argentinos. Para los que quiere el gobierno y para el resto también. Eso es muy importante. Sería bueno pensar, sería bueno que en algún momento pensemos que estamos todos incluidos y que este gobierno quiere el bien para todos los argentinos. Ojalá lo podamos escuchar. Les quería hacer un comentario acerca de... Yo hace unos años participaba en un programa que se llamaba Desde las Riendas, que la verdad fue una experiencia realmente muy interesante y aparte muy agradable de hacer. Fueron mis primeras incursiones en la radio, ¿no? Y en ese programa yo, por supuesto, hablaba de la parte de caballos y hacía una editorial. Una vez hice una editorial a raíz de que había leído un artículo en un matutino que hablaba de la latinoamericanización de Argentina. O sea que, ¿qué quería decir con esto? El artículo trataba sobre cómo estaba cambiando Argentina de querer parecerse a Europa a parecerse a algún país de Latinoamérica. Bueno, fue así nomás, porque yo les estoy hablando de hace 4 o 5 años. Nos hemos latinoamericanizado casi en un 100%. Y por eso es esa la imagen que estamos mandando. Pero ahora, cosa curiosa, nos estamos pareciendo más a los países que tienen serios problemas que a los países que están solucionando sus problemas. ¿Sí? Hoy, si ustedes, por ahí hace 10 años, ustedes me preguntaban a mí a qué país te querés parecer o que querés que se parezca a Argentina, yo hubiese dicho, y bueno, se me encantaría parecerme, no sé, o poder caminar o transitar algo así como Francia, poder desarrollar una política de mediano y largo plazo, con objetivos claros de crecimiento, con una democracia fortalecida, con una justicia independiente que trata a todo el mundo por igual, con políticos serios involucrados en la problemática nacional y de la nación hacia el mundo, con una participación internacional para estar en todos los foros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sorpresa. Hoy si me preguntan a quién me quiero parecer y por ahí digo, bueno, miren, yo en las circunstancias en que hoy estoy en Argentina, por ahí creo que lo que está haciendo Brasil, Argentina se debiera parecer a lo que está haciendo Brasil. ¿Por qué? Porque Francia ya está tan lejos de nuestras perspectivas y de nuestra posibilidad de llegar, que tardaríamos muchísimos años en hacerlo. De Brasil estamos más cerca porque ellos están recorriendo un camino que ojalá lo puedan seguir recorriendo, porque están marcando un camino para el resto de Latinoamérica. ¿Sí? Y lo mismo está haciendo Chile hace rato, y Uruguay, que se está prendiendo en esa carrera. Y nosotros tenemos que tomar alguna decisión en algún momento de decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra política, nuestro plan estratégico? Ya me habrán escuchado un sinfín de veces de hablar, nuestro plan estratégico para la Argentina de los próximos 5 a 10 años. Porque siempre estamos en la coyuntura. Esto ya lo he dicho también en un sinfín de oportunidades. Siempre estamos arreglando la coyuntura. Y cuando estamos saliendo de la coyuntura, generamos situaciones que nos meten de vuelta en la coyuntura. ¿Sí? Tratar de resolver el día de hoy para ver cómo nos despertamos mañana, en qué circunstancias nos despertamos mañana. Una imprevisibilidad cada vez más notoria. Cada vez más notoria. Yo sé que este programa, vuelvo a repetirlo y les pido disculpas a los que quieren escuchar todo el tema de caballos, que ya nos vamos a meter porque hay temas muy interesantes, pero podría pasarme 6 horas hablando del tema caballos, pero este tema a mí me parece tan prioritario, tan importante, porque sí sé que nuestra Argentina se empieza a arreglar, que no es tan difícil arreglar es ser previsible, es tomar las decisiones para el conjunto de los argentinos, es preocuparse por la pobreza y por la inclusión y por la sanidad y por la educación y por la salud, etcétera. Pero hay que hacerlo para todos. Y hay que decir cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos ahogados en las retenciones, en el tema retenciones. La Argentina paralizada hace más de 120 días por este tema. Es un tema que se tiene que tratar en una hora y solucionarse. Y después que se sienten los técnicos y digan cómo van a hacer el plan estratégico para el desarrollo agropecuario integralmente. Los políticos no pueden estar. Esto es un circo. Es un circo. No podemos más estar así. No tenemos por qué estar así tampoco. ¿Sí? Ya sabemos que es una oportunidad, un país, una oportunidad increíble. Bueno, ya lo sabemos. Seguimos dándole largas a este asunto. Hay que sincerarse y decir cómo vamos a resolver los problemas y de ahí en más funcionar en la solución del problema. ¿Sí? Es muy importante que trabajemos en base a eso. ¿Sí? La Argentina hoy es un país latinoamericano neto. Ya no nos podemos parecer a otros países, como la Comunidad Económica, como Estados Unidos, por más que queramos, porque estamos tan lejos de todo eso. Sobre todo si tomamos estas decisiones, ¿no? Estas decisiones que son intempestivas y que no se sabe muy bien por qué se tomaron. Nadie nos dice los por qué. Cuando lo dicen dan como tres excusas o tres razones que son las tres diametralmente opuestas, ¿sí? O que es para pagar la deuda externa, o que es para redistribuir, o que es para educación. Bueno, la verdad, no vamos por buen camino, sí. No vamos por buen camino. ¿Sí? Y lo que necesitan los argentinos es ver que la cosa se está encauzando. Pero no para un solo sector, que se está encauzando para todos los argentinos. Es la única seguridad que necesitamos para que la cosa se vuelva a enderezar. Y ojalá se enderece y ojalá vayamos por donde tenemos que ir. Pero vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, la inclusión es para todos los argentinos. La inclusión es para todos los argentinos. La sinceridad y la sensibilidad y la tolerancia y la condescendencia es para todos los argentinos. Es para todos los argentinos, como es la justicia, como es el desarrollo, como es la Argentina internacional, es para todos tenemos que transitar ese camino, toda la Argentina tiene que transitar un camino, no pueden ir uno por un camino, los otros por otro, dejar herido por todos lados, porque lo que está sucediendo en estos últimos días, diría yo, están dejando heridos por todos lados, la verdad que no se sabe muy bien. Sería bueno que salga alguien a decirnos, bueno, miren, nosotros, este gobierno, está haciendo esto por esta razón, esta razón, esta razón, esta razón, y esta razón. Y vamos a hacer, y que lo diga, a ver cómo hacemos para implementarlo, porque pareciera como que no se puede implementar. Bueno, no me quiero extender mucho en este asunto, pero tenemos que seguir involucrándonos y tenemos que seguir... Esto que ha empezado, y esto involucrándonos, es también un cambio de actitud. ¿Sí? Hemos vivido anestesiados, no quiero decir decenas de años, pero casi me sale, decenas de años. Creo que vivimos anestesiados desde hace muchísimos años. Y me refiero a nosotros, a los ciudadanos, al pueblo, a la clase media, al campo, a todos. Hemos vivido anestesiados y no podemos estar más anestesiados. Tenemos que participar. Los que tenemos capacidad... tiempo o lo que fuera, participar en política, participar en la parte gremial, participar con los gobiernos, dar nuestros puntos de vista y participar. Los que no tenemos tiempo, los que no podemos o no tenemos capacidad, tenemos que estar involucrados con la actitud, con la seriedad. Tenemos que de una vez por todas hacer que este país funcione. No puede ser que cada vez tengamos más conflictos o graves conflictos cada vez con menor periodicidad. Antes era una vez cada 7 años, una vez cada 10 años, una vez cada 7, ahora es una vez cada 5. ¿Sí? Esto es un caos. Que se haya generado tanta diferencia entre nosotros los argentinos, que haya gente que es como que odian tanto a una parte de los argentinos. ¿Sí? Han metido en una bolsa a toda la gente del campo, que son millones de personas, y dicen que son todos oligarcas. Esto es como que hay varios países en un país. ¿Sí? Parecemos un país africano que tiene unas diferencias enormes y que tiene unos serios problemas inmerso en un país que tiene unas riquezas enormes y que, por supuesto, se están explotando a la buena de Dios, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo así? Tenemos que terminar con esta historia. Y esta historia se termina con gobiernos legítimos como el que hay, gobernando como se debe gobernar, para todos los argentinos. Y los argentinos somos todos. Somos los católicos, los judíos, los protestantes, los musulmanes, el ejército, la oposición y todo el resto. Y todo el resto. Todos somos argentinos. Y para todos hay que gobernar. Es increíble que yo les puedo asegurar que es increíble que me sienta a mí mismo decir este tipo de cosas. Pero bueno, es la realidad. Si ustedes quieren opinar, este es un foro abierto, es una radio abierta, si ustedes quieren opinar sobre este tema o sobre cualquier otro, lo pueden hacer poniéndose en contacto en vivo, si no lo quieren hacer en vivo, pueden escribirme un mail de los tantos que me escriben opinando o sugiriendo temas para tratar, ¿sí? Que me parece muy importante. Pero bueno, esta radio, como ustedes saben, sale por Estados Unidos, así que si ustedes quieren participar en vivo, lo tienen que hacer llamando, si están en Estados Unidos, al 917-522-1554. Si están afuera de Estados Unidos y creen que pueden gastar unos pesos para participar de este interesante programa, lo tienen que hacer marcando 001-917-522-1554. En el programa de hoy va a estar el doctor Ángel Trioni, que es un colega de una muy importante trayectoria, que es docente, que es veterinario particular, que es veterinario oficial del Hipódromo de Córdoba, y con él vamos a tener una charla muy interesante. Aparte, recuperé una pequeña un pequeño discurso que hizo en el día 81 del paro del conflicto agropecuario en la Ruta Concordia, un representante de la Federación Agraria. Yo lo que estoy haciendo es tratar, en algunos casos, de retomar algunas cosas que siguen teniendo vigencia. Porque les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que seguir participando los que puedan activamente y los que no puedan con la actitud. Pero ahora que se ha hecho este espacio para la clase media que lo generó el campo, a los cuales los felicito por su preocupación a la mesa de enlace y a todos los que han participado, por el hecho de la civilidad, de ejercer la democracia, de hacerla, que todos hayamos sentido que estamos ejerciendo la democracia, que la democracia es un bien nuestro de todos los argentinos, es un bien nuestro que lo tenemos que valorar y tenemos que cada vez estar más involucrados y más interesados en proteger los intereses de nuestro país, no solamente los nuestros, de nuestro país y de nuestra sociedad y de nuestra tradición. En algún momento he comentado o he pensado o he charlado en algunas reuniones sobre la globalización y el efecto que iba a traer sobre las costumbres, las tradiciones de un país. Bueno, no trajo ningún efecto. Yo creo que al contrario. Nos muestra cómo tenemos que aprender a mantener nuestras tradiciones. Y miren hasta dónde voy a llegar. Nuestras tradiciones son no solamente las tradiciones como país y como sociedad, sino las tradiciones en la música, en nuestros elementos patrios, en nuestros pioneros, ¿sí? En nuestros próceres, en nuestro himno. Tenemos que mantener la tradición. Es muy importante y es el verdadero arraigo de todos nosotros. Es el verdadero arraigo. ¿Sí? Nuestros intereses como país no los tiene que defender solo el gobierno de turno, ni los funcionarios de turno. Los tenemos que defender todos los argentinos. Porque si lo defendemos todos los argentinos, vamos a obligar a que los funcionarios de turno hagan lo que tienen que hacer y no lo que se les da la gana. ¿Sí? Los gobiernos que ganan no gobiernan para un solo sector de la Argentina, gobiernan para todos. Es muy importante que de una vez por todas no tengamos empacho en decir esto, y menos empacho tengamos en escucharlo.

Caballos Lo Mejor Es Opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Bueno, hoy en el programa Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Ángel Trioni. Ángel Trioni es veterinario oficial del Hipódromo de Córdoba y es profesor titular de la Cátedra de Patología Médica y Clínica de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica Argentina de Córdoba. Bueno, aparte, se dedica a la práctica privada y es un reconocido profesional, no solamente en Córdoba, sino en toda la Argentina, ya que es un activo trabajador de todo el tema caballos desde hace muchísimos años. Con él vamos a charlar de cómo está la hípica desde todo punto de vista en Córdoba y cómo está tomando los desafíos la universidad, en este caso la Universidad Católica de Córdoba, y personalmente los desafíos que son hoy el desarrollo y la expansión de la producción y utilización del caballo en la Argentina. Bueno, primeramente a Cacho lo conozco desde hace muchísimos años, tengo algunas anécdotas que en algún momento las voy a comentar. Quisiera que nos comentes primero cuál es el desarrollo de la enseñanza de la producción del caballo en Córdoba y de la cátedra de la cual vos sos titular. Bueno, ante todo, Mario, quiero agradecerte esta posibilidad que me das y que vos de este programa estás dando a muchos otros profesionales del interior del país, porque esta es una manera de dar a conocer cómo se mueve la industria del caballo en el interior del país, que no deja de ser importante, teniendo en cuenta que a veces quizás a lo mejor no tengamos el potencial genético que se maneja en Buenos Aires, pero el movimiento de dinero que hay es bastante, bastante importante. En lo que respecta a la relación docencia parte privada, nosotros en el Hipódromo de Córdoba, las autoridades del Hipódromo de Córdoba, a través de una idea que yo les propuse y juntamente con las autoridades de la Universidad Católica de Córdoba, se ha hecho un convenio marco en el cual los alumnos utilizan las instalaciones del hipódromo para poder hacer distintas prácticas. Pero fundamentalmente, los días de reunión, o sea, los días en que hay competencia, que lamentablemente estamos haciendo una vez por mes, si bien son 15, 16 carreras que se hacen, pero lamentablemente no hemos vuelto a nuestros inicios, cuando corríamos todos los domingos, aunque eran 8 carreras, pero por lo menos corríamos todos los domingos. Entonces, volviendo un poco a lo que te decía, las autoridades del hipódromo, juntamente con las autoridades de la facultad, han hecho un convenio marco y los alumnos, 4 por vez, por reunión, vienen conmigo a trabajar el día domingo como auxiliares del servicio veterinario. Teniendo en cuenta que el servicio veterinario tiene también otra colega adscripta que me ayuda, que es la doctora Noel López Esquivel. En este caso, los 4 alumnos se dividen en 2 grupos. Un grupo viene conmigo en la ambulancia, o sea, vamos a la partida, vemos toda la problemática de la largada, si tenemos que intervenir para retirar un caballo, ellos se van tomando conciencia de que hay decisiones que hay que hacerlas en forma muy rápida. A veces no hay tiempo para pensar, porque lógicamente no se puede esperar, o hay que tomar decisiones en base también incluso a la defensa del apostador. Es un caballo que salió a correr y estaba en plenas condiciones y en las gateras se golpea, lógicamente que uno tiene que hacer una evaluación muy rápida y a veces a lo mejor apresurada, pero una decisión en definitiva en defensa del apostador, que lógicamente si nosotros dejamos correr ese caballo está en inferioridad de condiciones. Bueno, todo ese tipo de cosas, ese mundo que no se le enseña en la universidad, que no lo aprende, sino que lo maman ahí en el momento, ¿no es cierto? Y luego recorremos el trayecto de la carrera detrás de los animales, en el supuesto de que hubiera algún accidente, que lógicamente siempre algo aparece. El resto, o sea, los otros dos compañeros, quedan juntamente con la doctora Noel López Esquivel, y juntamente con ella hacen la parte de identificación de los caballos que van a competir y cotejan la sanidad de los mismos. En la carrera siguiente se invierten los roles, es decir, los que estuvieron con la doctora López Esquivel vienen conmigo y viceversa. O sea, vamos haciendo una vez cada uno. Y de esta forma, los alumnos, lógicamente, toman contacto en distintas circunstancias y se ven ante distintos planteos o problemas en los cuales quizás a lo mejor ellos nunca estuvieron, preparados para realizar ese tipo de decisiones, ¿no? Y además también es importante porque sabiendo de la necesidad que a veces hay de diagnósticos en base a fracasos de los caballos, bueno, los cuidadores saben que contamos con un endoscopio y muchas veces ante los problemas de mala performance de un caballo vienen y requieren de nuestro servicio para que posterior a la carrera le hagamos una endoscopía. Y bueno, y ahí podemos incluso llegar a veces a saber el por qué un caballo ha fracasado. Y para los chicos es muy, muy importante porque ven cómo el aparato respiratorio, la importancia que tiene en virtud de la cantidad de animales que hay sangradores o con problemas de tipo purulento, crónicos, EPOC, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en cierta manera, digamos, esa es la relación que hay en lo que se refiere a la parte de docencia. En lo que hace a la parte de juego y de actividad, lógicamente que todo el interior del país se ha atomizado, desapareciendo algunos hipódromos importantes, como lo eran en su tiempo el hipódromo de San Francisco, siempre hablando de la provincia de Córdoba, ¿no? Y de Belville. Prácticamente queda Río Cuarto y Córdoba, y de vez en cuando algo hace el hipódromo de Villa María. Cacho, discúlpame. Disculpame un poquito, Cacho. Disculpame que te interrumpa. Es muy interesante lo que me estás diciendo, pero a mí me gustaría que vos le expliques al público las razones del por qué desaparecieron esos hipódromos. Y después seguir, que está muy interesante lo que estás diciendo. Justamente iba a eso. Esos desaparecieron pura y exclusivamente porque, como le decía anteriormente, ha habido una atomización, especialmente con lugares donde se realizan las llamadas carreras cuadreras, en las cuales, lógicamente, no hay una inversión y no tienen un costo fijo para abrir un establecimiento con los márgenes de bioseguridad que debe tener un hipódromo. Entonces cualquiera organiza una carrera, no hay control impositivo, no hay control de seguridad, no hay control de tipo sanitario, y lamentablemente eso ha ido desangrando a los hipódromos del interior, porque mucha gente ha optado por dejar de correr, teniendo en cuenta que no todos los caballos están en condiciones de ser cuadreros. O sea, es llamativo que las carreras no puedan ser superadas en 400 metros o 450 metros. Entonces, no todos los caballos tienen esas condiciones. Y al hipódromo se le hace cuesta arriba competir en esa desigualdad de, digamos, de tipo económico, más de todo, porque si bien la parte de sanitaria es importante, muy importante, porque esos animales que salen a veces del hipódromo para ir a correr carreras cuadrillas vuelven otra vez al hipódromo y ha estado en contacto para saber con qué caballos, eso es importante, pero desde el punto de vista económico, no hay nadie que controle. Es decir, tanto que a veces nos rasgamos las vestiduras en otras cosas, buscando dónde sacar el dinero, y bueno, ahí nadie molesta a nadie, y lógicamente que todo se convierte en el beneficio de una o dos personas que son las encargadas de organizar esas carreras, que a veces cuando suceden accidentes salen a relucir que no tienen seguros, que no nadie se hace responsable de nada, y bueno, eso, te vuelvo a repetir, ahí dominando. Yo cuando entré al hipódromo como jefe de servicio, había 610 caballos. En este momento tenemos 210. Creo que es harto suficiente como para darse cuenta porque quizás a lo mejor no podemos hacer carreras más seguidas. Primero, porque no contamos con la cantidad de caballos suficiente, y en segundo lugar, porque la cantidad de gente y la cantidad de apuestas tampoco no es lo suficiente como para, digamos, salir hecho, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés que hace poquito tiempo hice una nota con un colega nuestro, Alejandro Enríquez, de Entre Ríos, que, bueno, prácticamente decía lo mismo que decís vos. El hipódromo Almafuerte de Paraná está en muy malas condiciones, ya están, digamos, está en convocatoria, etcétera, etcétera. Bueno, decía lo mismo que decís vos. Ahora, a tu entender, Cacho, ¿vos cuál te parece que pueda ser un principio de solución a esta, digamos, competencia de tipo, digamos, negativo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería para vos una solución posible para atraer los cuadreros al hipódromo, por ejemplo? Bueno, evidentemente que los cuadreros, cuando hay premios importantes, y como lo vemos cada vez que hacemos carreras nosotros, la gente va, porque lógicamente que si un lugar que te ofrece seguridad, que te ofrece higiene, que tenés un lugar donde ir al baño si necesitas ir al baño, un lugar donde vos podés sentarte a comer algo y no tenés que hacerlo a lo mejor abajo de un árbol, donde vos tenés seguridad de una empalizada que no está dividida la cancha por un alambrado y con pedazos de trapo colgando para determinar de qué lado está la pista y de qué lado tienen que ponerse las personas, lógicamente que la gente va. Lo que pasa es que lamentablemente los premios no pueden ser muy atractivos, salvo en dos o tres carreras que se utilizan como una especie de gancho, ¿no es cierto?, como para atraer a la gente, debido a que evidentemente no hay una relación entre el juego y el premio. Cuando Pellegrini fundó el Jockey Club, dijo de que la base de todo esto eran las apuestas. Si no hay una cantidad de apuestas, lógicamente que eso se ve en las pérdidas que sufren los hipódromos del interior. Ahora vos me preguntas, ¿no es la misma gente que juega en el otro lado? Sí, pero abrir un hipódromo tiene un costo fijo, empleados, rematadores, presencia policial, seguro de vida, servicio de ambulancia, y bueno, si vos vas sumando todo eso, en los otros lados esas cosas no existen. Entonces partimos de una asimetría muy muy grande, o sea, la diferencia es muy grande. Yo creo que si las cosas se pusieran, si el gobierno tomara riendo a partido y pusiera las cosas en su lugar, lógicamente que muchas de esas carreras cuadreras no subsistirían, y lógicamente que eso traería como consecuencia un beneficio muy grande para los hipódromos. Ojo que yo no estoy en contra de las carreras cuadreras como espectáculo, pero sí estoy en las carreras, en contra de las carreras en las cuales un par de vivos se llevan un montón de dinero a costa de no aportar absolutamente nada y lógicamente perjudicando a todo un grupo de gente que hace un esfuerzo muy grande para tratar de llevar adelante una actividad que por sí, por el hecho de hoy en día, ya no es tan fácil solventar, al menos con los premios que hay en el interior, ¿no? Claro, no, está muy bien lo que decís. Bueno, vos sabés que yo, soy el coordinador de la Mesa Nacional de Producción Equina, ya esto lo hemos hablado en la mesa, y uno de los temas que estamos tratando de implementar de alguna manera es generar un proyecto que tienda a solucionar esa clara diferencia, esa clara competencia negativa, como decía hace un ratito, de las carreras cuadreras hacia los hipódromos. Porque lo cierto es que las carreras en el interior, las carreras cuadreras, están en plena expansión, ¿sí?, en detrimento de la involución que tienen los hipódromos. Es inversamente proporcional. Cuanto más cuadreras hay, menos hipódromos pueden mantener abiertas sus puertas. Y es como vos decís, ¿viste? Los hipódromos dan empleos, están en blanco, son transparentes, hay sanidad, hay seguridad, hay una cancha donde se corre, que es la que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que con un proyecto, de alguna manera, bien presentado, analizando bien toda la problemática, realmente toda la problemática, creo que en X cantidad, en un mediano plazo, podría tender a resolverse. Lo cierto es que es muy difícil hacer, disminuir las carreras cuadreras cuando ya tienen una expansión en la Argentina. O sea que yo tengo aquí un cálculo, que hay más carreras cuadreras y más carreras organizadas, extraoficiales, que oficiales. Es increíble. Pero, por ejemplo, debe haber en el país las más importantes, ¿no es cierto?, cuadreras importantes, y más de 500. Y reuniones hípicas organizadas por los tres hipódromos principales, que hacen tres reuniones mínimas por semana, en un año son alrededor de 340. ¿Sí? Y la cantidad de carreras que hay por reunión son casi iguales a la cantidad de carreras que se organizan, 4.500 a 5.000 carreras. Están las dos compitiendo los hipódromos principales con las cuadreras en la Argentina. Bueno, del dinero es imposible tener una idea de qué es lo que se juega en las cuadreras, porque como bien dijiste, las cuadreras son clandestinas, así que no hay ningún control casi de cuánto se juega. Cacho, sí. Lo que se juega es realmente muy, muy importante. Tal es así que el estándar de vida de quienes hacen o que organizan las carreras cuadreras no creo que van a dar en un 600. Hoy por hoy son gente que tiene su 4x4 y tienen campo y tienen una serie de adquisiciones materiales que en otra época nunca uno pensaba que iban a poder llegar a lograr ese tipo de cometido. Por otro lado, te quería decir que muchas veces también hay parte y culpa de los propietarios y de los cuidadores, porque en ese afán de querer, de no querer perder el tren de cola, todos a veces se suben a ese tren, pero a veces sin ningún tipo de chance. Yo veo que hay gente que va a correr carreras cuadreras, incluso cuidadores que en vez de defender a su patrón, los embaucan o los embarcan en carreras en las cuales de antemano ya saben que no pueden ganar. Y eso, en cierta manera, termina por desmoralizar al propietario que ve que es poner y nunca recuperar nada. Si bien sabemos que este es un hobby y que como tal uno casi siempre va a perder y nunca va a querer ganar porque pretende salvarse con los caballos, la muerte. Este es un deporte, es un juego, es algo lúdico y por lo tanto las posibilidades de ganar y de perder son variables. Pero yo a lo que voy es que lamentablemente existen numerosos cuidadores que no sé por qué motivo son como, viste, como vi luz y subí. Bueno, acá es así, está el camión para llevar el autobús, bajan la puerta y ellos suben con el caballo. No sé a qué van, porque así después son, digamos, las excusas, que me agarró, que no, que la piedrita, que esto, que lo encerraron, que no, que... O sea, miles de excusas y de explicaciones para tratar de justificar una mala performance en el cual otros de afuera ya lo veían a esos, pero de antemano. Y ellos, ¿cómo no van a saber si ellos están manejando diariamente los caballos? Y eso, en definitiva, va desmoralizando a los propietarios y va mermando la cantidad de gente que esté entusiasmada por querer comprar un potrillo, querer comprar un caballo para poder correr. Sí, bueno, eso pasa, lamentablemente pasa en toda la Argentina. Y bueno, yo creo que con el tiempo, si de alguna manera nos podemos integrar y podemos presentar, viste, planes estratégicos de expansión y desarrollo que de alguna manera enmarquen toda esta gran actividad que hay con el caballo en la Argentina, no solamente las carreras oficiales, extraoficiales, sino salto, polo, etcétera, etcétera, endurance, bueno, hay un montón de actividades que están en plena expansión. Vos sabés, Cacho, que hace poco tiempo me llamaron para revisar unos caballos de polo y cuando me entrevisto, digamos, cuando voy a revisar esos caballos de polo, resulta ser que eran todos caballos mestizos, eran caballos sin handicap, ¿sí? Y era un grupo de gente que tenía los caballos en un campo. Vos fíjate, en un campo pagan 800, perdón, 80 pesos por mes por caballo. Los caballos están sueltos en un potrero, no están a box ni comen ración, ¿sí? Y 50 caballos lo atienden dos personas. Y ellos van y juegan todas las semanas. Van los miércoles y taquean y los entrenan un poco y juegan el fin de semana campeonatos, pero esto me he enterado que en toda la Argentina pasa, así que para mí la expansión de la utilización del caballo es enorme. ¿Te imaginas que a estos costos de 80 pesos por caballo, de 80, 90, 100 pesos por caballo por mes, hay muchísima gente que puede practicar algún deporte hípico? Porque las personas que lo tienen ahí, viste, juegan al polo, pero también pueden tenerlo ahí para andar a caballo, ir los fines de semana y andar a caballo por la zona. Así que todo es... La cantidad de gente que hay que hace ahora endurance, que hace travesías, especialmente acá en la zona de la sierra, la cantidad de agrupaciones gauchas que realizan travesías y recorrido de tipo turístico, hoy por hoy acá en la zona está muy de moda, y lógicamente que esos caballos tienen un valor agregado muy grande, porque lógicamente para movilizarse hoy en día tienen que tener su sanidad al día, tienen que tener una serie de requisitos que antes no se les exigía, y por lo tanto, hoy para nosotros, desde el punto de vista profesional, significa otra puerta de entrada de posibilidad de trabajo, ¿no? No solamente el caballo de deporte. Totalmente, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. En otro orden de cosas, en Córdoba está uno de los frigoríficos más importantes, frigorífico equino, uno de los más importantes de Argentina. Siendo la Argentina el primer exportador mundial de carne de caballo para consumo, sin tener productores de caballo para consumo, porque en realidad los productores de caballo para consumo son contados con los dedos de una mano, pero sí hay un montón de caballos, digamos, que por X circunstancias, que terminaron su actividad, o etcétera, etcétera, etcétera, van a parar a frigorífico. ¿Cómo crees vos que se puede generar cómo se puede crear al productor de caballos para consumo, siendo que es una cosa muy importante, dadas las exigencias de trazabilidad y de origen de esos caballos y de sanidad, etcétera, etcétera? Bueno, yo pienso que en primer lugar habría que buscar qué tipo de caballo, buscar un caballo que realmente, digamos, desarrolle una buena musculatura, un buen desarrollo corporal. Y en segundo lugar, creo que habría que, digamos, informar a todos aquellos que tienen caballos, porque la mayoría de las veces desconocen cómo es la actividad y generalmente caen en manos de acopiadores que no le pagan lo que deberían pagar, y después lógicamente esos acopiadores se encargan de cobrar al frigorífico lo que paga. En definitiva, el intermediario que no puso nunca nada, solamente lo único que hace es tener un campo donde juntar cierta cantidad de caballo que para completar una jaula, es el que termina ganando. Totalmente. Bueno, vos sabés que en Chaco, justamente cuando se hizo la mesa redonda, bueno, vos estabas en esa parte, no sé si ya te habías retirado, pero hubo un productor de caballos, de los pocos que conozco, que le vendía a un acopiador exactamente lo que dijiste vos, pero él dio cifras. A mí me pagan los caballos 350 pesos. Y ahí estaba Ada Lascoff, que es propietaria del frigorífico Uriburu de La Pampa, y dice, bueno, yo ese caballo lo pago 1000 o 1100. Así que vos fijate la diferencia abrumadora, ¿no es cierto? Bueno, otra cosita. Bueno, yo tuve la oportunidad de escucharte justamente en Chaco, tu disertación, que bueno, una parte escuché porque después me tuve que ir a una reunión, pero bueno, a mí lo que me llama la atención siempre de vos es la fuerza y con el gusto, me parece que sos docente de alma, ¿no es cierto?, pero con el gusto con que haces las cosas. Pero no solamente eso, sino que conozco y sé fehacientemente que vos debés ser el veterinario que mejor material y más cantidad de material tiene en lo que se refiere a videos, audios, fotos, presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me encanta, y ahí te lo quiero decir así públicamente, es que vos compartas todo eso que tenés con todo, con no solamente con los estudiantes, sino con la gente que hace los cursos de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es extremadamente importante, y por eso lo que quiero que me hables ahora es del curso este de posgrado, que creo que se llama Del útero al estud, y que creo que va por su quinta versión, cuarta o quinta versión, y que nos comentes en qué consiste este curso de posgrado. Y una cosa que no me quiero olvidar, Cacho, ¿cómo se pueden poner en contacto con vos para tener referencias de todo este tema? Bueno, en primer lugar te agradezco las consideraciones que me haces, porque realmente medio como que no las merezco. Pero creo sí, es verdad, invierto mucho, mucho en actualizarme. Y a veces demasiada cantidad de dinero con compras en el exterior, de libros, CD, videos, lo que me permite es tener estar sumamente actualizado en el tema, y lo que lógicamente que eso después lo vuelco en las cátedras que están a mi cargo, lo que hace de que los alumnos puedan tener lo último que hay en el mundo en muy poco tiempo después de haber salido. Con respecto al curso de posgrado sobre neonatología y pediatría equina, que se llama Del útero al estud, como vos bien dijiste, este año se hizo la quinta edición. Y ya contamos con prácticamente cerca de 300 personas que han hecho este curso de posgrado. Muchos de ellos del exterior, ha venido gente de México, gente de Colombia, de Ecuador, de Chile. Este año vino una chica española de Uruguay, o sea que tiene una trascendencia que yo al principio, cuando humildemente empecé con este proyecto, nunca me imaginé que íbamos a tener tanta importancia. Hoy por hoy es como una marca registrada, incluso estamos en vías de traducirlo al todo el curso, en el cual va a haber una serie de invitados que también van a colaborar, hacerlo en un libro. Es decir, porque dentro de lo que es la programación de pregrado, no en las facultades, prácticamente es muy poco lo que se ve, tanto de neonatología como pediatría equina. Y de posgrado, el único curso como tal que dura una semana, y por allí a veces yo siempre le digo a los asistentes que cuando empezamos, quizás el día viernes o el día sábado cuando terminemos, terminen odiando a los potrillos, pero porque ya quizás es un curso tan intensivo, teniendo en cuenta la variedad de temas y la cantidad de material que se les ofrece, que va de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero así todo, todos los que están se lo bancan y están permanentemente ansiosos por tratar de preguntar. Yo no hago otra cosa, Mario, que comentarles, más allá del aporte científico, que pueden encontrar quizás en cualquier libro que compren, pero sí, yo lo que trato de brindarles es mi experiencia en 32 años de profesión. Y fundamentalmente lo que yo trato de mostrarle es no solamente los aciertos, sino también las equivocaciones, los hechos en los cuales no hemos salido bien parados, ya sea por falta de conocimiento o por mala praxis, podríamos decir, ¿no es cierto? Y eso le da más, es más creíble, porque lógicamente pone al disertante en un nivel de experiencia, pero que como ellos ha tenido que pasar una serie de escalones para obtener cierta experiencia en el tema, no antes sin haberse equivocado, como cualquier ser humano lo puede hacer. Es decir, que no es cuestión de que uno se ponga a dictar un curso pensando que nunca se ha equivocado en nada. Al contrario, yo en todos los temas yo le muestro cosas en las cuales yo me he equivocado y mire, me pasó tal y tal cosa y acá tuve tal y tal problema, y yo creo que eso es lo que termina enriqueciendo y haciendo de que muchas veces los mismos alumnos que han hecho el curso después se encarguen de mandarme material para que yo fotográfico o comentándome casos, como para que yo lo vaya incorporando, para digamos y agrandando el curso para el año siguiente. Con respecto a la fecha, generalmente lo hacemos para el mes de mayo, previo al 25 de mayo, porque aprovechamos que en esa semana es denominada Semana de Mayo en la facultad y no hay actividad. Entonces se puede trabajar mucho más tranquilo y por eso lo hacemos en esa fecha. Bueno, veremos ahora si en el año 2009 tenemos las ganas, la fuerza para hacer una sexta edición, y si hay gente que está, digamos, deseosa de realizarlo, ¿no? Me parece que sí, que va a haber bastante gente, porque bueno, como vos dijiste, ya es una marca registrada y se conoce en muchos lugares, por lo menos de Latinoamérica. Cacho, ¿cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto contigo? Bueno, en el orden personal pueden hacerlo a través de un email. Mi dirección es acprioni@arnet.com.ar. Yo creo que es la forma más más fácil de comunicarse conmigo, y bueno, cualquiera que necesite algún tipo de información, gustosamente uno está a disposición de todos aquellos que puedan necesitar algo, ¿no? Buenísimo. Cacho, bueno, unas preguntas ya terminando la nota. Yo me gustaría saber tu opinión, ¿cómo ves el escenario de la industria del caballo para los próximos, no sé, 3, 4 o 5 años? De acuerdo a lo que veas, ¿qué crees vos que tiene que cambiar, que tiene que mejorar o que tiene que permanecer, digamos? Bueno, yo creo que fundamentalmente tiene que haber directivas precisas en el orden de lo que es la parte sanitaria. O sea, a nivel nacional debe haber un norte donde todos nos dirijamos y digamos unifiquemos criterios, porque evidentemente últimamente cada cual trata de hacer lo que más le conviene, y lamentablemente eso a los ojos de los criadores, cuidadores, propietarios, creo que no es no es bueno. Creo que la sanidad es sumamente importante. Habrá que determinar si es necesario unificar criterios o sectorizarlo, como en alguna época se hizo con las fosas, teniendo en cuenta que a partir de un paralelo hacia el sur se consideraba al país libre de esa enfermedad y el resto era zona donde había que vacunar. Bueno, acá habrá que ver cuáles son los elementos que pueden influir para que en determinada zona los controles sean más estrictos que en otras. Eso tiene que partir como prioritario, pero eso no debe ser, directivas emanadas de personas que están detrás de un escritorio, sino que debe ser de un debate general en el cual participemos todos y fundamentalmente que participemos la gente del interior, que tenemos nuestro punto de vista y que nosotros padecemos numerosos problemas que a veces en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y en la provincia de Buenos Aires no se ven. Entonces creo que hay que llamar a un debate sobre la sanidad equina en primer lugar. Y en segundo lugar, aprovechar esto que vos me manifestaste, que hay un auge en la producción del caballo, en el número de caballos que hacen algún tipo de actividad de esparcimiento, no necesariamente de tipo deportivo, pero hay una cierta como cierta no hay un orden, es una cierta anarquía, está como atomizado todo, como que cada uno cuida su quintita. Yo creo que ahí en este caso también habría que hacer un llamado a propietarios, a cuidadores, para que extremen los cuidados sobre los caballos y que a la vez sepan que son responsables ante la sociedad y ante el resto de la sanidad de sus equinos. Así como un productor bovino es responsable de mantener sus rodeos sanos, el que tiene un caballo también tiene que saber que él es, desde el momento que es propietario, es responsable directo de la sanidad de ese caballo. O sea, es otro productor, por más que tenga un solo caballo. Y bueno, y con respecto a lo que pueda llegar a ser como un futuro, como exportación, no solamente como caballo en pie, de caballo deportivo, está la otra parte, que no es un nicho todavía no explotado en su magnitud, que es la carne de equina, ¿no es cierto? Que yo creo que en ese sentido fui claro cuando precisé que a lo mejor habrá que buscar algún tipo de raza especial para tratar de que no sean animales magros los que van a faena, sino que sean animales realmente de buena estructura y fundamentalmente concientizar a esos propietarios para que a lo mejor una de esas para ellos sea también otra entrada de divisa el hecho de producir caballos para carne, ¿no? Bueno, sí, totalmente de acuerdo con todos los conceptos que dijiste. Siempre sos claro y muy ordenado para explicar las cosas. Estoy coincidiendo totalmente con vos. Vos sabés que la Argentina prevé exportar este año alrededor de 120 millones de dólares en el tema de carnes equinas, ¿no es cierto? Solamente en carne equina. La última versión, que fue la del año pasado, creo que fueron 87 millones, una cosa así. Así que eso es muy importante y habla de un nicho, como vos bien decís, que hay que desarrollarlo y hay que ponerle los ojos encima. Por eso para mí es muy importante la toma de decisiones de generar productores agropecuarios. De alguna manera los gobiernos provinciales o el gobierno nacional tendría que generar el marco necesario para que eso empiece a desarrollarse. Porque vos fijate que vos bien sabés, como colega del interior, que durante muchísimos años la gente fue desprendiéndose de los caballos porque no se producían para un efecto comercial, sino se producían nada más que para reemplazar a los caballos de trabajo que se iban o se lastimaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora se está retomando de vuelta ese tema de tener caballos en el campo y producir caballos ya para la venta, y que en la unidad de explotación agropecuaria la posibilidad de criar caballos en forma comercial ahora está volviendo a ser un tema de debate, digamos. Bueno, Cacho, yo te quiero... En la medida que haya una conciencia, como se planteó la vez pasada en Chaco, en el cual haya una política clara comercial en la cual el que produce el caballo sepa que puede dirigirse en forma directa al frigorífico y evitar los intermediarios y de esa forma ganar más dinero y no tener que dársela a una persona que lo único que hace es encargarse de juntar los animales en un potrero, lógicamente que eso va a redundar en que en un futuro haya mucha más gente que tenga ganas de, digamos, que el animal que ya ha cumplido su ciclo, directamente enviarlo a faena, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Cacho, fue una extensa nota, más de 40 minutos. Te quiero agradecer, bueno, siempre tu participación, y siempre estás bien dispuesto para charlar de este tema común que tanto nos gusta. Y bueno, te quiero agradecer enormemente de este programa Caballos y Opinión por toda tu participación y en la forma que te involucras en todos los temas referentes al caballo. Bueno, yo también quiero devolverte las atenciones, porque lógicamente lo que estás haciendo vos y el esfuerzo y las ganas que le pones a todo esto, y también facilitándonos y permitiéndonos a nosotros expresar nuestra humilde opinión desde el interior, lógicamente que tiene un valor superlativo, porque de alguna forma hay gente que nos escucha y gente que comienza a conocer que hay otro país, que hay otra realidad, que hay otra visión, y que tenemos un país tan extenso y tan maravilloso que lamentablemente los días que estamos viviendo es impensable, digamos, o sea, pasar por las circunstancias por las cuales estamos viviendo, teniendo todo el potencial que tenemos para hacer jugar en primera y estamos jugando por el descenso, ¿no? Sí. No es fácil jugar en primera tampoco. Tal vez no queramos llegar a primera, ¿viste? Yo pienso lo mismo que vos. Pero bueno, esto lo tenemos que pasar, y por eso para mí es muy importante que la gente se involucre por lo pronto en lo suyo, en su profesión particular, en su trabajo, en su docencia, etcétera. Y después, si hay tiempo, involucrarse también en la faz política. De alguna manera, tenemos que intervenir los argentinos para aportar un pequeño grano de arena o una piedrita o una roca a otros para que la Argentina viva mejor, para que esté mejor, para que evolucione, para que avance, etcétera, etcétera. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sabes? Yo creo que, aparte de dos palabras que yo siempre le repito a mis alumnos, que nada se hace sin sacrificio, y fundamentalmente el sacrificio debe ir acompañado fundamentalmente del estudio, de la actualización, pero también fundamentalmente de la ética. Y la ética no tiene que ser solamente profesional, sino también en el orden personal, en el sentido de que el hecho de que nos den un estudio, que tengamos un título universitario, no nos ciegue ante distintas circunstancias en las cuales vivimos, y fundamentalmente que no borremos con el codo lo que escribimos con la mano. Bueno, no quiero agregar nada más, porque me parece que esto, como para terminar la nota, me parece perfecto, y lo quiero que la gente se quede con eso último que dijiste. Bueno, te agradezco muchísimo, Cacho, nuevamente, y en cualquier otro momento hacemos una nota más, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias, Mario, y hasta siempre. Bueno, a continuación lo que van a escuchar es a un representante de Federación Agraria que estuvo en Concordia en el día 81 del conflicto. Ya sabemos todos que, bueno, la ley de retenciones, el decreto 125, se votó como ley. Pero yo quisiera que escuchen los conceptos que vierte este dirigente porque son la clave de este problema. Y el gobierno nacional no quiere entenderlo, o sería peor aún, no puede hacer nada por circunstancias que no se lo permiten hacer. Escuchen atentamente lo que dice esta persona. Es un deber defender nuestra dignidad. Y no basta, lo repetimos más de una vez los viejos dirigentes, no basta con producir, sino que debemos defender nuestra producción. Es lamentable que 81 días se ha iniciado este desencuentro, sigamos en la protesta, sigamos en esta situación. Con el último gran acto cívico de Rosario, un acto que nos colmó de satisfacción, creíamos de que las autoridades iban a interpretar el reclamo de 300.000 personas, el reclamo de retornar al diálogo y encontrar una solución. Lamentablemente no ha sido así. Es de lamentar que ayer en un diario haya expresado Alberto Fernández, el jefe del gabinete, que los hombres del campo no queremos dialogar, cuando nuestra mesa de enlace, nuestros dirigentes, vienen reclamando desde un comienzo el diálogo como un instrumento para encontrar una solución. Es lamentable que esto no se haya solucionado. El sacrificio de nuestros dirigentes, de nuestros productores, que como ustedes están en la ruta pasando frío. Noches como las últimas hemos visto nuestra gente arrimándose al fuego, tratando de combatir el fuego, pero cumpliendo con un deber gremial, defender a los intereses del campo. Porque al defender el campo estamos defendiendo los superiores intereses del país. Nos echan culpa, como esta de no querer dialogar, injusta y no cierta. Nos echan culpas de la inflación. Nadie mejor que el hombre de campo es enemigo de la inflación, porque sabemos y somos conscientes que la inflación lleva al hombre de trabajo al pauperismo y a la clase media a la pobreza, y nosotros somos precisamente clase media. Hubo dos errores desde un comienzo que no fueron nuestros. Uno era considerar a todos los productores en un nivel de abundancia y de riqueza que no es tal. Sabemos que en el campo una gran mayoría somos pequeños y medianos productores. Iniciar un 5 o un 10% de productores que están en mejor situación, eso es por el fruto de su esfuerzo, porque hay generaciones que han trabajado y el ahorro del trabajo es el motivo que tienen más de una unidad económica. Vemos también con preocupación que hasta los mismos funcionarios no saben definir qué es un pequeño productor, qué es una unidad económica. Y esa definición la podemos dar con claridad. Una unidad económica es aquella superficie de campo que, trabajado racionalmente por una familia tipo, le permite subvenir a sus necesidades y progresar. Eso no lo conocen, y no saben además que minifundistas son los que tienen menos de una unidad económica, y productores medianos son aquellos que con su esfuerzo, con trabajo de varias generaciones, hoy pueden proveer más de una unidad, dos, tres unidades económicas, pero que no han logrado con su esfuerzo. lamentablemente hablan de pool de siembras y grandes productores, cuando los grandes productores han venido al país de alguna manera promocionados e invitados a hacer inversiones. Si Tresud o otras empresas grandes que poseen grandes latifundios precisamente han venido a invertir porque el Estado ha considerado de interés, y los trusts de siembra que se han formado, 30 grandes trusts que siembran soja, también han sido promovidos y cumplen una función. Pero este tema debió solucionarse con facilidad y lamentablemente ha pasado el tiempo y todo el país hoy siente, como sentimos todos, la angustia, la tristeza de vivir en un conflicto que no debió existir nunca. Hoy toda la población del país está sintiendo los efectos de esta situación. En las ciudades, desde el taxista, hacer que viene el turismo, los hoteles, el comercio, las industrias, todos están viviendo la misma incertidumbre que nosotros tenemos como productores. Recién me decía un compañero de San Salvador, estamos haciendo números y con 20 hectáreas, con 20 quintales de soja por hectárea no cubrimos los costos. Y ha sido otro error el de considerar a Entre Ríos en igualdad de condiciones que el resto de la pampa húmeda. Entre Ríos siempre fue una zona marginal, y cuando existió la Junta de Granos, recuerdo que se compraba trigo con un precio diferencial, porque consideraban que el costo de producción y los rendimientos eran inferiores a los de la pampa húmeda. Y pretender hoy que con aranceles móviles el productor de Entre Ríos, que tiene rendimiento inferior, pueda defenderse, los costos no le dan para producir ni trigo ni soja. Por eso, no quiero extenderme, quiero dejarles nada más que un saludo. Decirles que ustedes están en el buen camino, defender su producción, y que esperamos que todavía este último día de mayo nuestros gobernantes se inspiren en nuestros próceres, en los patriotas, que haya gestos de grandeza, de desprendimiento, de generosidad y de patriotismo, que convoquen al diálogo que los hombres de campo siempre quisimos. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Bueno, creo que fue clarísimo. Les pido disculpas por la poca calidad del sonido, pero bueno, era sonido ambiente porque lo pude grabar, no estaba cerca de los parlantes y lo tuve que grabar así, el sonido ambiente, estábamos en el medio de la ruta. Bueno, creo que esto como prolegómeno de nuestra fecha patria, mañana 9 de julio, creo que es muy importante para todos nosotros. Debemos poder pensar como argentinos y como patriotas. Y debemos empezar a sentirnos orgullosos de pensar como patriotas y de hacer cosas para engrandecer a la patria. Les digo esto porque en estos últimos tiempos, a partir de este conflicto, y no tanto de otros conflictos que fueron muchísimo más graves que este, veo que en la ciudadanía el uso de estas palabras es mucho más habitual que antes. Estamos hablando mucho más de patria, estamos hablando mucho más de democracia, pero con un sentido muchísimo más profundo. Creo que estamos sintiendo qué es la verdadera democracia y cómo queremos que se ejerza esa democracia en nuestro país. Nos estamos dando cuenta que democracia no es solamente votar, ¿sí? Es también ver qué están haciendo a los que nosotros votamos. Cómo están utilizando el poder que le hemos dado. Porque parece ser que hasta, y no me refiero a este gobierno, ¿no?, que hasta hace poco tiempo, ¿sí?, los funcionarios argentinos pueden hacer lo que se les da la gana y nosotros nos enteramos de muy pocas cosas que hacen los funcionarios, cuando debiera ser todo público y debiéramos poder informarnos. Y creo que poder informarnos podemos. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Y no le prestamos atención, nuevamente, es porque no creemos que sea importante. Y ahí está el error, y ahí está la distorsión de todo lo que está pasando en los últimos 50 años en la Argentina. Y esto no es por mirar atrás. Esa es la realidad. El no te metas, el no te involucres, el no hables, el no contestes, el no hagas esto, el no hagas lo otro, cuando tenemos todo el derecho de hacerlo, porque nos ampara la Constitución, que es la ley superior de nuestro país, bueno, eso es porque no tenemos interés. Y si después pasa lo que está pasando y lo que ha pasado, es porque no los merecemos. ¿Sí? Nos merecemos que pasen estas cosas. Y cuando levantamos nosotros, levantamos la voz y salimos y protestamos como fuere, con cacerolazos, en la forma que se defina hacer o que se haga, entonces ahí empezamos a ver que todos se empiezan a preocupar un poco de lo que está. ¿Por qué esta gente? ¿Pero cómo está protestando esta gente? Porque se ve en la cara de los propios, bueno, en este caso, bueno, serán los legisladores. Algunos, por supuesto, no tienen cara y siguen adelante como si no pasara nada. Y bueno, eso me parece, qué sé yo, hasta desubicado. Yo estaría muy preocupado si fuese un funcionario, ¿sí? Y hay las manifestaciones que hay en nuestro país. Estaría muy preocupado de lo que está pasando. Y me haría como un mea culpa de decir, bueno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para que haya decenas de miles de personas o cientos de miles de personas que están tan disgustadas con esto que está sucediendo? Porque tengo que creer que no se están dando cuenta, porque si no, no pondrían ni no dirían las cosas que están diciendo y no pondrían la cara que están poniendo, como si fuese una sorpresa. Entonces creo que es muy importante transparentar la función pública, transparentarla, transparentar un poco la política, a pesar de que es muy difícil, transparentarla, y no vender la imagen. Mostrar una imagen sólida de una democracia plena y sólida, no de una democracia parcial, como la que es realmente la que vivimos desde hace muchos años hasta, espero que sea, hasta hace poco. ¿Sí? No quisimos darnos cuenta, vivimos con una venda en los ojos durante decenas de años. Y eso nos condujo a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo un retroceso en el desarrollo social, político y económico y en el progreso de nuestro país y de nuestra sociedad y de nuestra calidad como ciudadanos. Pero es culpa nuestra también. No es culpa solamente de los gobiernos, es culpa nuestra. Es culpa nuestra también. Y así tenemos que mirarlo. Nosotros tenemos que participar y tenemos que hacer política los que puedan hacer y tenemos que hacer gremialismo los que puedan hacerlo y tenemos que mejorar la calidad política de este país. La tenemos que mejorar. Pero no podemos esperar que tengamos suerte en el gobierno que venga de turno. Tenemos que votar y tenemos que hacer y preocuparnos por los gobiernos que vengan, gobiernen como corresponde. Y no tener que esperar que el azar nos traiga buenos dirigentes, nos traiga buenos gremialistas, nos traiga buenos políticos o buenos profesionales, o buenos padres, o buenos curas, o buenos etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad, con su preocupación y con su trabajo continuo en este tipo de cosas, hace que esas cosas sucedan. Nosotros no podemos perder este duro conflicto que está viviendo la Argentina. No puede caer en un saco roto, y no debe caer en un saco roto. Tenemos que trabajar a partir de ahora en que eso sea, en que este conflicto tenga un final como corresponde, y sea el punto de partida de un país mejor. ¿Sí? tenemos que enseñarles nosotros a nuestros gobernantes cómo tienen que gobernar. ¿Sí? Y cómo tienen que gobernar para el 100% de los argentinos, con transparencia, con seriedad y con esa decisión política para el bienestar de todos. De los pobres y de todos, y de los no tan pobres. Pero al pobre se lo saca de la pobreza, no con plata, sino con educación, con preocupación, con trabajo, con sensibilidad. Esperen un minuto, ya vuelvo. Bueno, sigo. Era el timbre, lo fui a atender. Bueno, como les decía, me gustaría poder hablar en todos estos programas del tema caballo. La industria de caballo está teniendo un desarrollo y tengo tantísimas cosas para comentarles. Les sugiero que se metan, que entren en el blog caballoslomejoresopinar.blogspot.com y lean los artículos, por lo menos lean conscientemente los artículos que les puedan interesar. Hay de todo, hay de equitación, hay de carreras, hay de diferentes actividades ecuestres, hay cosas insólitas que pasan en el mundo del caballo. Y también que entren en la página www.caballosyopinion.com, porque ahí también he desarrollado una serie más concentrada, direccionada casi exclusivamente a lo que es la industria del caballo, a lo que es la industria del caballo en la Argentina, la industria del caballo en otros países, noticias que por su importancia, si bien no tienen que ver con el caballo, tienen que ver con el desarrollo político y social y económico de la Argentina, que seguramente, que como todos sabemos, va a impactar en la industria del caballo, y que me sugieran cuáles son los temas que ustedes quieren tratar, que ustedes quieren que charlemos y que podamos entre todos analizar. La participación de ustedes es muy importante. Siempre estoy recibiendo mails y siempre estoy recibiendo comentarios acerca de los programas que han pasado y acerca de los temas que se han tocado. Pero a mí me gustaría que también me sugieran los temas que ustedes desean que se toquen. Porque en la producción del caballo, en la utilización del caballo, hay, como en ninguna otra especie, un sinfín de temas que se pueden tratar. ¿Sí? Y que si yo no los puedo dominar, voy a conseguir a alguien que los conozca y los sepa en profundidad para que pueda contestar mejor que yo. Que es lo que estoy tratando de hacer con la gente que está en las notas. Bueno, por otro lado, me gustaría también que veamos la posibilidad del desarrollo de la industria de caballo, no solamente a nivel de la Argentina. La idea de integrar a la Argentina en el desarrollo de objetivos comunes es muy importante, y que la Argentina participe en el concierto de las naciones que producen caballos, también haciendo su aporte, también es muy importante. Por eso quisiera que pensemos en todo eso para poder tomar las decisiones correctas con el tiempo. Bueno, ya se nos está acabando el programa. Los invito para la semana que viene a las 8 de la noche, el martes que viene, el martes 15 de julio a las 8 de la noche, en que vamos a hacer un nuevo programa y vamos a tener un invitado de la provincia de Neuquén, el doctor Carlos Baurlet, que vamos a hablar del hipódromo de Neuquén y cómo está la actividad del caballo en esa provincia. Les quiero recordar, la Argentina es un país enorme. La actividad con los caballos en toda la Argentina es importantísima. Y que esa actividad se conozca es una obligación de todos nosotros para poder mejorarla y para poder desarrollar aún más otros polos de actividad. es muy importante la educación y es muy importante las decisiones de mediano y largo plazo, que es lo que falta, como ya habremos visto, en todo lo que es el producto agropecuario, considerando al caballo también como un producto agropecuario, que nace en el campo y termina o en el campo o en los espectáculos hípicos que todos conocemos. Bueno, los espero el martes que viene y les agradezco haber estado con nosotros.